Libro de Proverbios. Lo abrí en el capítulo 13, por favor. Capítulo 13 del libro de Proverbios. ¿13 o 13? 13 del libro de Proverbios. Y lo va a tener allí abierto. Y vamos a orar a Dios porque Él nos hable esta mañana a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos que al abrir tu palabra hoy, tú nos hables, tú nos ministres, Señor. Tú toques nuestro corazón y nos enseñes tu bendita voluntad. Hoy, en este tema que tú has puesto en el corazón, sobre la crianza de los hijos, nuestra responsabilidad de criar a los muchachos. Señor, tócanos por favor. Bendíceme a mí para que yo pueda compartir tu palabra, predicar tu palabra, Señor, de buena manera hoy, con autoridad, con poder, con unción de lo alto, Dios mío, de tal modo que los corazones sean impactados, las mentes transformadas, Señor, y todos salgamos de aquí, Señor, con un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, tome asiento, tenga la bondad. Está en el capítulo 13, ¿verdad? Tome el título allí. Hoy hablaremos sobre la crianza bíblica. La crianza bíblica. Hoy le hemos hablado a las parejas, hablamos del adulterio, ¿recuerda? Le hablamos a las mujeres histéricas, a las mujeres cantaletosas, hablamos esa vez, ¿recuerda? Le hemos hablado a los hijos, también le hablamos a los hijos, que fue lo que culminamos la semana pasada hablando de los hijos, de la sabiduría que ellos deben cultivar en su vida. Pero nos falta hablar a los padres, a los que son padres, todos los que son padres aquí, y también a los que no son. Porque espero que con la bendición de Dios, un día podamos ser padres. Amén. Vamos hoy a hablar sobre la crianza bíblica, porque el imaginario del mundo, como el constructo que se ha hecho el mundo acerca de la crianza bíblica, o que se nos enseña desde la academia en la crianza bíblica, pues muy diferente a lo que usted va a encontrar en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Mientras vamos desarrollando el tema, se va a dar cuenta que una cosa es lo que nos han dicho desde la academia, los pedagogos y todo este tipo de personas, los psicopedagogos y todo este tipo de personas, y otra, muy diferente, la que nos dice la Sagrada Escritura sobre cómo criar a nuestros hijos. Se parecen en algunas cosas, pero en otras difieren, y ya se dará usted cuenta en cuáles cosas difieren. Tengo tres versículos de la Biblia que vamos a mirar esta mañana sobre la crianza de los hijos, ¿no? El primero es Proverbios capítulo 13, como les dije, el versículo 24. Allí hay varios principios importantes. Dice el primero: el que escatima el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿eh? Ahí encontramos tres ideas importantes en ese versículo. Lo primero, la crianza bíblica es corrección. El final del versículo 24 entonces dice: desde temprano lo corrige. Es corrección. La corrección implica un camino recto. Hay un camino recto. El camino recto que nos dicta la buena moral, la ética, pero sobre todo los principios de la palabra de Dios. Hay un camino recto. Y la idea de la crianza bíblica fundamental es que cuando el niño, el adolescente, se salga de ese camino recto que se le ha fijado, entonces nosotros, a través de la palabra, a través del castigo, digamos, no sé cómo llamarlo, pero digamos emocional, pero también a través del castigo físico, le corrijamos y lo traigamos de nuevo al camino. Y eso se dice fácil, pero vaya tarea titánica que es esa, ¿no? Vaya tarea que demanda de nosotros compromiso por nuestros hijos, responsabilidad, demanda. Pero es muy importante entender eso. La corrección, perdón, la crianza bíblica es corrección. Hay un camino fijado por los principios bíblicos. Y cuando el bebé, niño, adolescente, joven se sale de ese camino, nosotros a través de la palabra, el castigo emocional y el castigo físico lo traigamos hacia el camino correcto. Amén. En segundo lugar, nos dice ese versículo que la falta de corrección es una expresión de odio hacia nuestros hijos. Y se dirige puntualmente a esas personas que dicen: al niño hay que dejarlo hacer lo que quiera, pobrecito. Una señora que llamaba María Montessori. Entonces María Montessori dijo que al niño hay que dejarlo ser. Y que al niño hay que dejarlo ser quiere decir que lo dejemos hacer lo que quiera. Que no hay que corregirlo, que hay que dejarlo que se desarrolle libremente. Bueno, algunos papás manejan esa ideología. Tal vez no supieran quién es Montessori, no tienen ni idea quién es Montessori. Pero manejan esa misma idea. ¿Por qué no corrige al niño? Está chiquito. Él no entiende. Le dicen a uno: está chiquito, a mí me da pesar corregirlo. No es que está chiquito, a mí me da mucho pesar. ¿Ah? ¿Por qué no lo corrige? No, es que a mí en mi casa me dieron muy duro. Y yo no quiero hacer lo mismo con mi hijo. Porque lo traumatizo, lo daño. Y cosas así, ¿ves? Pero la Biblia dice que si retengo el castigo, odio a mi hijo. Es una expresión de odio práctico. Tal vez no odio sentimental, pero sí un odio práctico. ¿Por qué? Porque es que si no lo corrijo, lo más probable es que ese niño crezca para ser un rebelde, un malcriado, un mal hijo, un mal esposo, un mal ser humano, si no es que llegue a ser un ampón. Entonces la Biblia dice: no, si tú amas a tu hijo, si no lo quieres ver mal, entonces tienes que corregirlo y tienes que enseñarle lo que está bien y tienes que enseñarle lo que está mal. Pero si hacen lo contrario, lo odias, lo aborreces. Amén. En tercer lugar, como consecuencia de esto, entonces la corrección será un acto de amor. Es un acto de amor. Los padres que aman a sus hijos los corrigen. No tiene ese argumento que está chiquito, no entiende, que es que me da pesar. No tiene ese argumento que no, eso ya no es, eso era antes, eso era la época de los abuelos, que los niños, no, ahora no, ahora hay que dejarlo ser, que el libre desarrollo de la personalidad, sino que lo aman. Y es más, dice el final del versículo 24: desde temprano lo corrige. Cuando yo leí esa frase, desde temprano, yo creía que quería decir desde pequeñito, ¿no? De temprana edad, pero no quiere decir eso. Leí otras versiones bíblicas y entonces nos dice que lo que eso quiere decir es algo más o menos como que se preocupa por disciplinarlos, o es diligente en hacerlo. ¿Ah? Tiene eso como una prioridad en su vida. Sus hijos son una prioridad, pero no solo para darles, para jugar con ellos, que deben hacerse todas esas cosas, sino también para corregirles, traerlos al camino que los principios de la palabra de Dios le han dictado a él. El no robar, el no matar, el no mentir, el no adulterar, ¿ah?, el ser obediente, el ser sumiso, todas esas cosas que la palabra de Dios nos dirige para ellos. Pero entonces, ¿es qué? Es diligente ese padre que ama a su hijo en hacer esto. No delega esa función, no la deja solo en la mamá o solo en el papá. No se la deja al jardín infantil, no se la deja a la iglesia, sino que ella misma asume esa labor. Porque hay gente que dice: allá lo llevo al jardín para que lo eduque. O sea, que aquí tenemos el jardincito, ¿no? Jardinzote, ¿qué digo? Es jardinzote. Tenemos el jardín. Y algunos padres dicen: no, allá lo llevo para que lo eduquen. No, usted lo educa. Nosotros aquí le enseñamos la A, la E, la I, la O, la U, el 1, el 2, el 3. Y reforzamos algunos valores. Pero el que lo educa es usted, no nosotros. ¿Eh? Dice, no, ya lo llevo a la escuela dominical, que le enseñen los maestros. No, no, usted le educa, usted le enseña la palabra. Nosotros solo somos un apoyo aquí nada más. Pero el responsable, quien tiene que ser diligente en enseñar al niño la palabra de Dios, enseñarle a amar a Dios, enseñarlo a orar, es el papá, la mamá, no nosotros. Nosotros somos un apoyo y le apoyamos, pero no somos nosotros. Ese padre es diligente, ama a su hijo, lo corrige y es diligente. Cuando no corregimos nuestros hijos, pues nos vamos a hallar con problemas en el futuro, muy seguramente. ¿Ve? Dice, por ejemplo, una historia bíblica, la historia de Elí y sus hijos. Esa historia usted la encuentra en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17, y también los versículos 22 al 25. Que él tenía dos hijos, ¿no? Pero los hijos eran malcriados, eran sacerdotes. Los sacerdotes, por ley, tenían derecho a parte del sacrificio para su manutención. No recuerdo exactamente qué parte era, y eso variaba de sacrificio en sacrificio, ¿eh? Pero entonces llevaban un animal y el sacerdote tenía parte de ese animal, de eso comía, de eso vivía. ¿Ven? Pero estos muchachos lo que hacían era, no respetaban eso, sino iban cogiendo lo que ellos querían. Además de eso, se acostaban y tenían relaciones sexuales con las mujeres ahí en el templo de Dios. Y su papá Elí se enteró. Y en lugar de haber dado una reprimenda fuerte contra ellos porque lo ameritaba el acto, entonces él solo los llamó y les dijo, no, mi hijo, están creándose una mala fama, eso no debe ser así, mi hijo, porque figúrese que eso les va a generar problemas y además se van a echar de enemigo a Dios y pues eso no conviene. Solo dijo eso, no dijo nada más. Entonces, ese padre tal vez creía que amaba a su hijo o los amaba porque no les dio una reprimenda consecuente con el acto que estaban haciendo, ¿cierto? Pero en realidad no los amaba, los odiaba. Esos muchachos terminaron muertos como un castigo de Dios, como un juicio de Dios sobre ellos por las cosas que hacían. Y eso nos muestra que si no corregimos nuestros hijos, no asumimos esa responsabilidad, no nos ponemos responsables con eso, pues seguramente tal vez no suframos una muerte prematura en nuestros hijos, pero sí tendremos dificultades y problemas con ellos. Hay que corregirlos desde pequeño. Daniela me mira mal, no me mire mal. Otro texto que tengo aquí hoy es Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Que dice la Escritura, mira, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y luego dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se fijan? Hay dos principios allí muy importantes. El primero es que hay una época en la vida del niño, el niño, donde hay esperanza de educarlo, donde hay esperanza de corregirlo, lo cual quiere decir que ya hay una época donde no hay esperanza, donde nada funciona, donde ya es muy difícil corregir al muchacho. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿y cuánto es ese tiempo donde hay esperanza? Bueno, hay que empezar desde los papás, antes de que los papás tengan el niño. Eso es una cosa que viene como de generación, porque generalmente uno cría como lo crían, generalmente, ¿no? Uno cría como lo crían. Entonces, si yo tuve un papá violento, maltratador, pues muy probablemente yo replique eso en mis hijos. Hay que empezar desde ahí, desde los papás del niño. Por eso, si uno planea tener un hijo, una cosa muy responsable y muy diligente que debe hacer es comprarse un libro, ¿no? Bien bíblico, de que nos enseñe cómo criar los hijos. O al menos yo tomar mi Biblia y hacer un estudio bíblico donde yo busco todos los pasajes bíblicos que me hablan de crianza y aplicarlos. O por lo menos pido un consejo, me tomo un curso, alguna cosa, donde me indiquen, me señalen, me digan, bueno, el niño bíblicamente se cría así, se educa así y se corrige así. Hay que cambiar parámetros, hay que cambiar la mentalidad de muchos padres que tal vez tienen parámetros malsanos de su propia crianza. ¿Se fijan? Pero hay que empezar por ellos. Pero después hay que empezar desde la misma gestación del niño. Ese es el momento donde la esperanza comienza. Porque los niños en gestación entienden, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y eso está más que probado. Por la ciencia, por la práctica, por la experiencia, por de todo. Ayer hablamos con Lady, la profe aquí, ¿cierto? Y ella está embarazadita. Embarazaditas. Entonces dijo que la niña, porque es niña, va a tener niña, vea. Entonces que la niña se le se le clavaba aquí a este lado. Se le encajona, eso así como dicen las abuelas. Se le encajonaba aquí. Entonces ellos, ¿que por qué será? Entonces dijo, no, porque el papá duerme a ese lado. Entonces le dijeron a Sebastián, al gordito, al grande, sí. Le dijeron, entonces cámbiese de sitio. A ver si calma a la muchacha. Y Sebastián se calmó y la niña se pasó para el lado donde él estaba. Porque ellos entienden. No es que no entienda, dice el que no entiende es usted. Pero ellos entienden ya. Entonces hay que empezar a hablarles la palabra, ¿cierto? Hay que empezar a decirles, hay que empezar a mostrarles. Hay que bendecirlos, hermano, de esa forma. Luego el niño nace. Y precisamente ayer hablamos con Lady también, ella decía que estaba leyendo un libro donde decía que los niños con el llanto manipulan, aún los de un mes, dos meses, aún manipulan. Entonces que por ejemplo ellos tienen el seno, están en el seno, y que le quitan el seno, y que entonces el niño tanteando llora. Así como lloran los, así como lloran los niños chiquiticos. Y así, entonces, y si inmediatamente el papá, la mamá dice, ay no, no, no, y otra vez. Él enseguida entiende y empieza a manipular con el llanto. Y tiene un mes, tiene dos meses. Y si usted no empieza desde ahí, ese es el momento donde hay esperanza. Donde corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Un amigo mío me decía, el niño era pataletoso, tremendo. Y yo decía, mira lo que hace tu hijo, oye, corrígelo, dile algo. Él decía, no, yo tomé una decisión. Y es que yo voy a empezar a corregir a mi hijo cuando tenga 5 años, me dijo. Y a los 5 años, ¿ya para qué? Ya en 5 años ha formado una serie de hábitos y de cuestiones que será muy difícil cambiarle, ¿no? ¿Ah? Entonces, él ya se está dando, ya estaba perdiendo la esperanza. Desde ahí mismo uno tiene que empezar, ¿no? La corrección al niño. Luego, con más veras, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando el niño demuestra una rebeldía abierta, ese es motivo suficiente para corregirlo. ¿Sabe qué es una rebeldía abierta? Que sabe que está haciendo algo que no debe hacer. O sea, motivo para corregirlo. ¡Con la palabra! Con el castigo emocional que hemos llamado, o el castigo físico. Eso ya es razón suficiente para hacerlo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces es el momento. Si usted deja pasar el tiempo, la Biblia dice, no hay esperanza ya. Es cuando hay esperanza. Y es desde que empiezan. Entonces usted corrige con el ejemplo, le reitero, corrige con la palabra, el regaño, no el grito, ¿no? Es como desesperado, ¿no? La Biblia dice que no haya gritería en los hijos de Dios, ¿sí? Pero sí el regaño, el te quito esto, te quito lo otro, si hiciste mal, te castigo, te quito esto, te quito lo otro, pero cuando amerita, el castigo físico también, ¿sí? Pero ojo, que cuando yo hablo de castigo físico, no hablo de la violencia, que eso es otro cuento ya, que no debe haber en los hijos de Dios, que no debe existir allí, no, eso es otro cuento. Porque si lee la segunda parte del versículo 18, dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo, no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, usted comienza el proceso de la crianza. Es un proceso de paciencia. Muchas veces nos encontramos que una sola reprensión no sirve. Hay que seguir ahí, ¿ah? Porque hay niños que no entienden a la primera vez ni a la segunda, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir allí. Usted comienza. Hablando de esto, los niños pequeños, yo sí me acuerdo que, por ejemplo, mi hermano menor, mi sobrino, tienen más o menos la misma edad, yo veía que ellos pequeñitos usaron mucho eso del llanto para manipular. Y sucede que, como dicen las abuelas, se acostumbraron a estar alzados. Entonces hay niños que todo el día toca así. Y en el momento que la mamá lo deja en la cama, un momentico, en el coche, ¡uah! ¡Uah! Y forman la gritería y todo eso. Y entonces sí, enseguida la mamá, ¡ay, Dios mío! Y lo coge. Y así, y no lo puede soltar. Y entonces recuerdo que una vez la mamá de mi hermano, él era así. Dijo, y ahora le voy a enseñar a este niñito a respetar y que se eduque. Y era pequeñito, él era de brazos y todo. Dice, y no lo voy a alzar. Y lo dejó ahí. Ese niño lloró. La mamá fue la que oró. Sí, pero ese niño lloró horas y no le pasó nada. Santo remedio. Ahí le quitaron la cosa. Y lo mismo recuerdo que pasó con mi sobrino, así, algo muy, muy, muy parecido. Ahí empieza usted el proceso. Proceso de paciencia. Amén. Donde usted usa el ejemplo. Usa la palabra, usa el castigo emocional, el castigo físico aún. Pero cuando hablo de castigo físico, no me refiero a la violencia, les reitero. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque ya hay papás que se vuelven cansones y aburren a los muchachos. La cantaleta, el regaño, nada está bien, todo le prohíben. Todo eso. Tampoco dice, no se apresure tu alma para destruirlo, dice, ¿no? La idea es corregirlo, no destruirlo, dice la Biblia. La idea es mostrarle, enseñarle, no acabarlo, no aburrirlo. Esa no es la idea. ¿Sí? Usted entenderá que los niños son niños. Y a veces los niños son bochinchosos y los niños rompen cosas y eso. Bueno, esos son porque son niños, a veces. Pero cuando el niño tiene la costumbre, eso es otra cosa. Lo que me refiero es que cuando el niño cometa cierto tipo de errores, el joven, el adolescente, pues hay que tener paciencia también, ¿sí? No todo es un grito, no todo es un castigo, no todo. Hay que tener paciencia. Porque a veces pasan esas cosas. La cosa es cuando lo cogen de costumbre. Eso es otro cuento. Entonces no se refiere a la cantaleta, estar ahí encima, la puntilla ahí encima. Porque dice la Escritura, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. O que hay papás que son muy violentos. O sea, la Biblia habla del castigo físico. Usted recordará que habla de la vara. ¿Cierto? La vara. Pero hay padres que hacen sangrar a sus hijos. Eso es otro cuento, hermano. Eso ya es, perdónenme la expresión, eso es de animales ya. Yo he visto papás que la niña dijo una mentira, una grosería, alguna cosa, y ¡pum! Un cachetón así, la niña se le viene la sangre. ¿Eso qué es? Eso ya no es de hijos de Dios. Eso ya no, la Biblia no está hablando de eso, yo, si cree. Cuando se refiere al castigo físico, un castigo justo, un castigo equilibrado a la edad, a la falta cometida. Pero nunca está hablando de violencia. Que te reviento la nariz y que entonces no miden. Y cogen un puño y ¡pam! Le dan un puño al niño en la cara, en los brazos, en la espalda, donde caiga la patada. Con lo que tengan en la mano le dan, tiene una tranca, les mandan la tranca, tiene un zapato, le mandan el zapato, lo que sea. No, eso no está diciendo la Biblia, eso no es bíblico, eso es violencia, eso es otra cosa. Pero si habla del castigo, por eso no dice la varita. Y dígame una cosa, si usted empieza temprano cuando hay esperanza, seguramente, toda generalización es injusta, ¿no? Pero por eso digo, seguramente, muy probablemente, usted nunca tendrá que usar el castigo físico. ¿Ve? Si usted le enseñó desde los meses al niño, tiene la autoridad, ¿cierto? Lo empezó a corregir en amor, usted sabe. Porque los que tienen 50, 60 años, así como los que están aquí adelante todos, se acuerdan que cuentan unas historias de cómo los papás los corregían, ¿no? Y eso es una cosa brutal. Exacto. A mí me amarraban de una viga y me colgaban y me daban cable y me echaban agua y me desnudaban y no sé qué. Y si se me hace, Dios mío, la Biblia no está refiriéndose a eso. Eso es otra cosa. Pero está hablando de que para eso Dios dejó una parte del cuerpo con más carne que el resto. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahí es. Ahí es, con la varita, que no es una tranca, ¿no? La varita, la manito, ahí. La idea del castigo físico es que el niño aprenda a asociar pecado o malos comportamientos con dolor y entienda que los malos comportamientos tienen consecuencias. ¿Sí o no? Así luego crece entendiendo que si se porta mal, le va a doler en la vida. Le va a doler. De niños es una nalgada del papá, vara de la mamá, pero de grandes puede ser un hogar destruido, puede ser la cárcel, puede ser un hospital, puede ser una enfermedad. Duele mucho más eso. Pero mejor que desde niño entienda, si hago mal, me va mal. Si me porto mal, si hago cosas que no debo hacer, voy a sufrir, me va a doler. Y esa es la idea, que asocie eso y se guarde eso en su corazón para siempre. Tú dices, no, que lo demandan. Se lo echan para la cárcel usted por hacer eso. No haga eso. Y como dijo un día un papá, dijo, yo fui allá y le dije a la señorita, me va a echar a la cárcel, écheme a la cárcel. Y prefiero ir yo a la cárcel por corregirlo y no que cuando él sea grande vaya a la cárcel, quién sabe por qué. Pero si me echan a la cárcel, écheme a la cárcel. Ay, ese papá está bueno, ¿eh? Prefiero yo ir a la cárcel por corregirlo. Y no que él de grande vaya a la cárcel, quién sabe por qué cosa, porque yo no lo corregí. Ese papá está bien. Se trata de un acto de amor, le dije. Se trata de que no sufra cuando crezca por sus malos comportamientos. No se trata de violencia. ¿Amén? Cuando yo tenía que corregir a Valerie, la corrijo. Y luego la siento y le digo, es porque te amo, ¿viste? Y te aseguro que me dolió más a mí que a ti. Y ven, voy a orar por ti ahora. Me pongo la mano y oro por ella. Y le vas a pedir perdón a Dios. Porque lo que hiciste fue un pecado, estuvo mal. Y si sigues así, vas a sufrir en la vida. Y espero que entiendas que si te portas mal, duele. Y dices, sí, papi. Ya. Bueno, hay un niño en la Biblia que llegó a ser un pandillero porque fue maltratado. La corrección bíblica no es maltrato. Porque se da con justicia, se da adecuado a la falta y se da con equidad. Otra cosa es sangre, golpes, fracturas, te quemo las manos, no, todas esas barbaridades. Se llama Jeftef. Usted encuentra la historia de Jeftef en Jueces capítulo 11. Jeftef era hijo de una prostituta. ¿Sabemos quién era la mamá? Pero no sabemos quién era el papá. Porque ¿cómo planifican en esa época? Dígame. Ya. ¿Sabe cómo vi yo que planificaban? Con las vísceras de los animales. Ese era el condón. quién sabe si eso sea cierto, ¿no? Quién sabe. Pero una prostituta, hermano, tenía que operarse, o quién sabe. Bueno, quién sabe cómo sería eso, porque o si no. Y, pero el muchachito era hijo de una prostituta. Y entonces, claro, la prostituta, yo no sé si lo abandonó o qué, pero algo tuvo que pasar, porque él se crió, fue en la casa con el que le habían dicho que era el papá. Asumimos que el papá era, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? El papá era ese señor. Pero ese señor tenía a su esposa y tenía a sus hijos. ¿Y qué cree que empezó a pasar? Claro, la esposa, los hijos empezaron a menospreciarlo, despreciarlo, maltratarlo, hacerle daño. Hasta que un día lo echaron de la casa. Y no hubo quien lo defendiera. Porque en la historia bíblica más parece que el papá salió a decir, oiga, venga, pero que no, yo mando aquí, el niño se queda. O alguna, no, nada. Sino que los hermanos lo echaron y echado se quedó. Y el muchacho, o el joven, quién sabe ya qué edad sería, fue y reunió una banda de asaltantes, de malandros, y él se convirtió en su líder. Esa es la inconveniencia del maltrato. Yo no estoy hablando de maltratar a los niños ni de violencia contra ellos, nada de eso. Yo estoy hablando de una corrección justa, equitativa, acorde a la edad, acorde a la falta, acorde a la situación. De eso estoy hablando. Por último, un texto muy parecido, Proverbios 22:15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿no? Fíjese ese texto bíblico. Y aquí nos habla un principio del ser humano. Lo que algunos llaman la antropología bíblica. Santo, poder de Dios. Entonces dicen que nacemos con pecado original. Eso lo dudo cada vez más, ¿no? Pero por ahora creámoslo, porque... Sí, hasta ahora lo he creído, pero cada vez lo dudo más. Yo he estado leyendo la Biblia y no me parece que sea tanto así. Bueno, pero digamos, nacemos con pecado original, pero lo que sí está en la Biblia y sí es bien claro, es que todo hombre, no, tal vez no nacemos con un pecado, el pecado original, pero lo que sí es cierto es que nacemos con la tendencia y el deseo de pecar. Con eso sí nacemos. ¿Ya? Eso dice la Biblia del ser humano. Nacemos con la tendencia, el deseo de pecar. Eso le llaman la naturaleza pecadora, o le llaman la carne. Por eso es que para nosotros es más fácil emborracharnos que estar sobrios, es más fácil la ira que estar tranquilos, es más fácil la mentira que la verdad, porque nacemos así. Entonces, claro, los muchachos y todos nosotros nacimos con algo amarrado a nosotros, que es la rebeldía. La rebeldía contra las autoridades, contra Dios, contra nuestros padres. Nacimos con eso ahí. ¿Sí sabía? Nacemos con eso. Por eso al niño no hay que enseñar a ser rebelde. El pelado es rebelde desde los meses. Y crece, y si no se le corrige, pues más rebelde, y luego crece más y más rebelde, y crece más y más rebelde. Y hay un momento, ya le dije, donde no hay esperanza. Porque hay algo amarrado a nuestro corazón, dice ahí la escritura, y es una enseñanza de la Biblia, que es el deseo de pecar, las ganas de pecar, la rebeldía. Pero hay esperanza, y eso se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Ahí dice 22:15, ¿verdad? ¿Cómo se corrige? La vara de la corrección la alejará de él. De nuevo aquí vuelve el principio de la varita, la vara, que no es una tranca, ¿no? Hay que decirlo. ¿Ha visto que las librerías cristianas venden eso, no? La varita, y es como una regla de balso, así. Y con esa es la que hay que disciplinar. Porque lo importante no es lo contundente del objeto, sino la enseñanza. Ve, lo que se deja ahí, en la mente del muchacho. ¿Qué cura la rebeldía? La corrección. La vara de la corrección. ¿Eh? Eso es lo que le cura. Entonces, cuando hay rebeldía, falta de sometimiento, resistencia y desobediencia, es necesario aplicar el correctivo físico. La vara. Por eso es que usted ve, a veces en los centros comerciales, por ahí en la calle, el niño se tira al piso. ¿Sí o no? Grita, no sé qué. ¡Ah! Y la mamá, Juanpa, párate. Juanpa, no me hagas eso. Juanpa, mira. Ay, Juanpa, qué pena. No te da pena con la gente, Juanpa. Juanpa. Juanpa. Qué lindo, Juanpa, ¿no? Que eso es rebeldía. ¿Qué lo quita? La vara de la corrección. ¿Cierto que sí? Y es un niño apenas. ¿Qué? Rebeldía. ¿Se fijan, hermanos? Hay que aplicar el castigo. Hay que hacerlo. En ese caso. Bueno, creo que con eso es suficiente por hoy. Dentro de 8 días, no se puede porque vamos a hablarle a los papás. ¿Sí? Pero, no, yo creo que ya ahí dejamos. Pero ojalá usted quede ahí. Mire, hay mucho más en Proverbios sobre esto. Mucho más. Usted debería ir. ¡Ah, qué bueno! Voy a buscar. Y a ver qué me dice la palabra. ¿Cómo crío? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ve? Y hacerlo, hermano. Pero por ahora es suficiente tener cosas claras para terminar. La corrección bíblica, perdón, la crianza bíblica es corrección. Es corregir. Hay un camino. El camino de la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando el niño se sale, hay que meterlo en ese camino otra vez. A través del ejemplo, a través de la palabra, a través del castigo emocional, pero también, cuando es necesario, a través del castigo físico, que no es violencia ni maltrato. Eso es otra cosa. ¿Amén? Vamos a estar sobre nuestros pies.